No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hoy nos visita la licenciada Alejandra García Martínez, de la Oficina de Educación del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos sobre un seminario en el que participó: Evaluación y calidad de la educación en Iberoamérica en pos del cumplimiento del objetivo 4 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por eso quiero que nos cuentes, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Quiero que nos cuentes un poco de qué se trató la reunión, cuáles fueron los temas que hablaron y qué se expuso. Bueno, esto lo organizó la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación. Convocaron a un referente en educación, que es Mariano Jabonero Blanco, que es un investigador, además, bueno, trabaja en lo que es la Fundación Santillana, española. Y tiene que ver con la editorial. Claro, que también tiene que ver con la editorial, que tiene como influencia, exactamente, influencias a nivel regional, ¿no? Y bueno, se trabajó algunas ideas en función de análisis e investigaciones que ellos han realizado en aras de esto de cumplir con los objetivos, las metas que se propone el objetivo 4, ¿no?, de ODS. Una de las ideas que señalaba era esto, la toma de conciencia acerca de que es la educación el eje vertebrador de cualquier propuesta social, es decir, cualquier cambio que se quiera generar a nivel social necesariamente debe pasar a través de la educación para que esto sea realmente efectivo. Una de las cuestiones que genera bastante discusiones tienen que ver con las pruebas, ¿no? Las pruebas que se toman a nivel internacional, como las PISA o las TERCE, y él señalaba que es sumamente importante el tema de la evaluación, digamos, porque esto es lo que nos permite recolectar datos y a partir de la recolección de datos establecer un diagnóstico y a partir de él entonces sí armar los planes de trabajo para remediar o para profundizar algunos de los cambios. Así que esta evaluación, que es una evaluación externa, permite tener una mirada mucho más objetiva acerca del fenómeno educativo en cada uno de los países, que no es el objetivo armar un ranking de países ni un ranking de escuelas, sino para observar cuál es la situación. Y tratar de buscar lo mejor de cada caso, ¿no? Exactamente. De poder implementar las cosas que den un resultado, que salgan bien. Y además ver, bueno, hay un ejemplo como Perú, que logró avances significativos en todo lo que es la lectoescritura a nivel país. Entonces, bueno, esta es una buena práctica. ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo la llevaron a cabo? ¿No? Analizar un muy buen resultado, decir, bueno, cuáles fueron las políticas que se pusieron en juego para lograr este avance, ¿no? Y además, una de las cosas que señalaba, que en América Latina es como generalizado, tiene que ver con empezar a brindar autonomía a las escuelas. Esto es, no, los sistemas educativos en América Latina son muy estructurados, poco flexibles, y en general las decisiones vienen desde el ministerio hacia abajo y no tienen, digamos, conciencia de algunas cuestiones contextuales que sí la tiene el director de la escuela, y puede saber si a determinados programas se pueden aplicar o no. Vale. Y si van a obtener resultados. Entonces, por ahí es una muy buena política, pero aplicada en determinado contexto fracasa. Otro tema que también señalaba el por qué, digamos, que a pesar de las múltiples iniciativas, los niveles de desigualdad en América Latina persisten, ¿no? En casi todos los países se ha aumentado el porcentaje de PBI destinado a la educación, pero esto no redundó en un mejoramiento de la calidad educativa, ni en la promoción, ni en la baja de la deserción. O sea, no solamente pasa en Argentina, sino que pasa en los demás países de Argentina. Entonces, una de las cuestiones que planteaba tiene que ver con la transparencia del financiamiento. Lo que se observa es que el dinero que efectivamente llega por alumno es muy bajo, que la mayor parte del presupuesto se va destinando a otras cuestiones que no es la atención puntual del alumno. algunas que son necesarias y otras que habría que ver. Sueldos, infraestructura, viajes, bueno, sí, materiales, sí, investigaciones para, ¿no? Algunos datos que se observan es, además, muy interesante, porque tomando las buenas prácticas de otros países, como algunos países europeos, lo que se observa es que nosotros en América Latina estamos haciendo como la inversión inversa, en este sentido. Nosotros tenemos muy poca inversión en lo que es primera infancia, un poco más primaria y secundaria, y un alto nivel de inversión en lo que es terciaria y universidad. Y lo que señala es que debe ser al revés, que las investigaciones lo que demuestran es que cuando hay una mayor inversión en lo que es primera infancia, a lo largo del tiempo esto redunda en un mejoramiento general, ¿sí? Ah. Como que el retorno a nivel de resultados es mucho más alto cuando la inversión está puesta en primera infancia. Y es exactamente lo contrario de lo que pasa en nuestros países de América Latina. Entonces, ¿cuáles serían los retos para América Latina? Uno de ellos es la calidad y la equidad. O sea, son dos elementos que tienen que ir paralelos. Lo que demuestra es que los mayores resultados están en aquellos sistemas educativos que tienen buenos resultados. Paralelamente, lo que se observa es un alto nivel de equidad. Claro. ¿Sí? En este sentido, también señalaba que ha crecido mucho lo que es la educación privada en América Latina. Y esto en realidad obra en contra, digamos, porque lo que aumenta es la brecha entre aquellos que pueden pagar la educación de los que no la pueden pagar. Los que pueden acceder y los que no pueden acceder. Exactamente, y además corre la obligación del Estado. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, el Estado deja de tener que invertir o gastar en educación, pero ese es el rol del Estado. Entonces, llama la atención acerca de esto precisamente para decirle al Estado, bueno, el derecho a la educación tiene que estar protegido por... Además, muchas veces la educación privada también tienen mayor poder de decisión de temáticas, de temas, exacto, de materias que dan, que no las dan en la primaria, con lo cual también, es decir, tienen una mayor posibilidad de enseñar cosas que... Sí, la, sí, la, la, claro, la, claro, es mucho más flexible porque tienen autonomía. Sí, claro, esto es lo que también señalaba, o sea, la autonomía de las escuelas es indispensable para mejorar la educación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto que vos señalás es muy cierto, en la escuela privada hay mayor autonomía, mayor flexibilidad de implementar proyectos para esa comunidad, atendiendo a las características de las familias que la conforman. Otro tema que también, y ya lo hemos charlado también con vos en distintas oportunidades, tiene que ver con el mejoramiento de la calidad docente, que es imperativo trabajar en la formación docente y que hay una línea muy clara de relación entre docentes bien capacitados y resultados en los estudiantes, ¿no? Señalaba, por ejemplo, el caso de Finlandia, que también está muy en las noticias últimamente, y que había ido el presidente español en un momento y estaba con un diplomático, y entonces, bueno, en una charla informal le pregunta, bueno, ¿cómo fue que te decidiste a ser diplomático y demás? Es que no me alcanzó el nivel para ser docente, yo quería ser profesor de secundario, pero bueno, como no me alcanzó, me dediqué a la diplomacia. Entonces, para ver... Para nuestros países es impensado. Es impensado, ¿no? Esta esta diferencia. Casualmente, y hablando de ese tema, hay en discusión un proyecto para hacer una universidad. Una universidad reuniendo todos los profesorados. Todos los profesorados para que, es decir, sea... se le dé jerarquización al tema del perfeccionamiento del docente, al docente, ¿no? Claro. Pase de ser un terciario a ser una universidad. Una universidad, sí. Uh-huh. Sí, de todas maneras, varias universidades ya tienen la carrera docente dentro de sus carreras de grado, pero uh-huh, definitivamente también habla de la consideración que se tiene en relación a esta carrera, porque los profesorados tienen 4 años como la mayoría de las licenciaturas, sí, sí, pero sin embargo, en lo que uno refiere de un profesorado, parecería que estuviera como un nivel inferior a lo que es una carrera universitaria. Claro. Sigamos entonces con el encuentro. Bien, y otra de las cuestiones es el acceso a la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y también él señalaba que América Latina es, a nivel mundial, quienes más han invertido en la entrega de equipamiento a las escuelas y a los estudiantes, que hay 23 países que han generado programas de uno a uno, es decir, un chico, una computadora. Uh-huh. Pero que lejos de lo que se suponía, esto no hay ningún resultado contundente en la mejora de la calidad educativa. Que otros países que no tienen esto, sino que sí hay una informatización de la escuela y demás, Han logrado mejoras, pero no es el equipo en sí mismo, la entrega del equipo, digamos, estamos hablando de una inversión muy importante, por lo mismo que tomábamos antes, ¿no? ¿En qué invierte la educación? Bueno, por ahí la educación invirtió en esta tecnología, pero que efectivamente no logra el impacto deseado porque, bueno, hay otras variables que no se consideraron, entre ellas la formación del docente, claro, digamos, para adaptar sus clases a instrumentos tecnológicos como estos, ¿no? Y también señalaba la importancia de la formación de los líderes escolares. Y en este sentido está hablando de lo que son los equipos directivos. Un buen equipo directivo hace genera programas, propuestas y desarrollos sumamente importantes dentro de la comunidad, que no es solamente la supervisión de los docentes, ¿no? Y volviendo al ejemplo de Finlandia, que también en esta conversación que había tenido señalaba, bueno, cómo fueron los orígenes del tema de Finlandia para convertirse en una de las potencias a nivel educativo. Y que la respuesta fue, bueno, en realidad empezamos con 1,000 finlandeses. Eran 1,000 directores de escuela a los que se los financió, se los capacitó, y el proceso reproductor que tenía y cómo esto exponencialmente generaba cambios. Entonces, tomar esta buena práctica de decir, bueno, capacitar a no solamente a los docentes, sino también capacitar a los equipos directivos para que realmente sean líderes. Y otro tema que también señalaba, que también es una discusión sistemática, es ¿en qué preparamos a nuestros estudiantes, ¿no? Pensemos que un chico que está hoy en primer grado, en el 2023 va a estar ejerciendo una profesión que en un alto porcentaje ni siquiera existe en el día de hoy. Entonces, no sabemos para qué lo estamos preparando. Entonces, bueno, ver qué herramientas o qué competencias tenemos que desarrollar en las escuelas para que estos chicos realmente logren acceder. Una de las cuestiones que también discutía era la extensión de la jornada. Nosotros, dentro de nuestra ley, una de las cuestiones es ampliar a doble jornada. Doble carrera. Exactamente. Y le decía, bueno, que lo que se ha comprobado es que en realidad esto no necesariamente genera los mejores resultados. Hablaba, ya hay otros pensadores como Fernández de Anguita, que señala menos aula y más escuela, en el sentido que la escuela lo que tiene que generar son propuestas por fuera del aula, sí, que resulten interesantes, que resulten motivadoras y que resulten también procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje, pero que no son en los límites del aula, claro, digamos, ¿no? En el pupitre y el pizarrón, como el pupitre y el pizarrón, claro. Exactamente, digamos, experiencias, salidas, pasantías, qué sé yo, trabajo con investigadores, conocer otra gente, digamos, otros ámbitos dentro de la comunidad. Y para finalizar, entonces, algunas propuestas. Sí. Las propuestas eran, bueno, ¿cuáles son las competencias claves? Y esto también lo hemos tomado ya en este programa, ¿no? La comunicación de la lengua materna, o sea, todo lo que tiene que ver con la comunicación, dice la lengua materna y también una lengua extranjera. Uh-huh. Las competencias a nivel de matemática, que son las competencias básicas sobre las cuales se construye otras cuestiones y otros conocimientos y la posibilidad de aprender, digamos, otros contenidos. Las competencias digitales, que son definitivamente necesarias en este mundo hiperconectado. Las competencias sociales y cívicas, porque, digamos, no solamente una persona tiene que tener contenidos y saberes, sino que vive dentro de una sociedad y la mejor manera es desarrollar este tipo de competencias. Conocer las leyes, conocer sus obligaciones y sus derechos. Exactamente, por lo que nosotros trabajamos desde esta defensoría. Y como herramientas para lograr esto, y en esto de pensar para qué estamos formando a nuestros estudiantes, es, bueno, aprender a aprender, porque uno tiene que aprender a lo largo de toda la vida. Sí, porque permanentemente los oficios, las profesiones o el mundo va cambiando y uno tiene que aprender las nuevas cosas que van apareciendo. También la iniciativa y el emprendedurismo como una idea, ¿no? De no salimos de lo que era la modernidad y que, bueno, tu objetivo era entrar a una empresa, empezar en el escalafón más bajo y creciendo en esta empresa. Bueno, no. La idea del mundo de hoy es otra, es quién es capaz de emprender cosas nuevas e innovadores. Uh-huh. Y además, todo lo que tiene que ver con el interés y el disfrute de las expresiones culturales como para mantener la cohesión social y la formación general.